Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En este proceso de sanación interior que tenemos que ir llevando en nuestra vida, también debemos ir curando la indiferencia, el egoísmo. Por eso es que ahora te voy a contar esta historia. San Juan de Dios, cuando era joven, huyó de su casa en busca de aventuras. Hizo de pastor en España, luchó como soldado contra franceses y turcos. Trató de rescatar del poder de los moros a los esclavos cristianos y vivió en Gibraltar, procurando favorecer la causa de Dios con la venta de libros y estampas piadosas que distribuía por la comarca. Luego, a los 40 y tantos años, fue transformado interiormente por una predicación que escuchó en una iglesia y manifestó su conversión lamentando públicamente su vida pasada, golpeándose el pecho por las calles de la ciudad. Parecía no estar completo y en consecuencia lo metieron en un asilo en el que se entregó al cuidado de los enfermos y afligidos, hallando de ese modo su verdadera vocación. Más tarde salió del asilo y empezó a recoger a hombres pobres que se hallaban sin hogar, los colocaba en una casa cuyo alquiler pagaba él, y los alimentaba con su trabajo pidiendo limosna por ellos. Al cabo de algún tiempo, vinieron otros a juntarse con él y llegaron a construir una orden dedicada al cuidado de las personas más necesitadas. Este santo solía ir por las calles en busca de enfermos y gente sin casa. Una noche encontró a un hombre desamparado, al parecer en trance de muerte. Lo tomó en sus brazos, según solía hacer, lo llevó al hospital, lo puso en una cama y lo limpió. Como si saliera de la cama, una voz le dijo: Juan, a mí me haces todo lo que estás haciendo al pobre en mi nombre. Es mi mano la que se alarga para recibir las limosnas que pedís. A mí me vestís, míos son los pies que la vas. Después de eso quedó con mucha paz espiritual y desapareció la voz. Pensemos lo siguiente: nuestro Dios no está lejos, vive escondido en las personas, especialmente en los que sufren. No necesitamos ir lejos para encontrarlos. Como le gustaba decir a la Madre Teresa de Calcuta, pobre es todo aquel que necesita amor. Tenemos necesitados de amor en nuestra familia, en la calle, entre los conocidos y amigos. También están en los hospitales y en los lugares en donde la gente sufre. En ellos está Jesús escondido y nos pide que los alentemos con nuestra presencia, palabras y gestos. Hagamos el ejercicio de amar al que sufre realmente. Siempre es un desafío porque cuesta a la naturaleza humana acercarse a lo débil, enfermo y pobre en un mundo en donde se valora lo fuerte, sano y lujoso. Sin embargo, cuando nos ponemos en una actitud de servicio ante la persona que sufre, eso nos llena de paz y alegría. Allí tenemos que hacer un acto de fe en la presencia de Jesús, el mismo que está en la Eucaristía escondido y se encuentra verdaderamente en los hermanos. Si lo atendemos sinceramente, Él nos premiará eternamente diciéndonos: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Finalmente, pensemos en alguna persona que se encuentre enferma o sola, en un amigo que sufre, en un hijo que necesita que le prestemos atención, en un vecino que pasa hambre. En ellos Jesús nos espera. Ofrezcamos aliento cordialmente. Nos dirá como a San Juan de Dios: todo lo que haces por ellos, lo haces por mí. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.